siempre hacemos actividades en la calle con la gente. Trajimos nuestras planillas de adhesión porque este año nuevamente presentamos el proyecto de ley de nuevo en la Cámara de Diputados. Está en las comisiones, pero todavía no se trató. La finalidad de la campaña obviamente es que se trate este proyecto en el Parlamento, y básicamente porque es una ley que daría tranquilidad, seguridad a todas las mujeres o personas gestantes que necesiten de esta práctica como el aborto.